Sí, pues todo. Sí, pues todo súper natural. Él es diseñador de moda. Sí, estoy lista. Sí, mira. Llevo una cola de Thor. Mi estilo como goth, grunge, punk. What else? No sé. What else? We can't agree on anything. I disagree. I think we can agree.